Estamos a 19 minutos pasadas las 9 de la noche. Al filo de las 9 y media nos marcharemos para escuchar detenidamente en Sevilla Fútbol Club Radio y ver en Sevilla Fútbol Club Televisión el debate del sevillismo, la Bombonera. Pero antes vamos a hablar con un gran amigo, además con un gran sevillista, Israel Curado. Él, con él hemos tenido el gustazo de compartir quizá menos tiempo del que nos hubiera gustado, pero hemos compartido narraciones con nuestro Sevilla C. Es un amplio conocedor de la tercera división. Nos referimos a nuestro querido Israel Curado, Los Palacios. Buenas tardes. Muy buenas, Javier. Un saludo a todos los oyentes de Fútbol de Albero. Muchísimas gracias por estar con nosotros, amigo. Ganas teníamos de volver a escucharte, Israel. Sí, que es verdad, ya se lo echaba de menos, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, en unos minutitos que tenemos para hablar contigo, háblanos del momento de un equipo también histórico, que lo es, de como es el Club Deportivo Los Palacios, que se está jugando ni más ni menos que entrar de pleno derecho en la División de Honor la temporada que viene, cualquier cosa. Pues casi nada, ¿no? Bueno, la verdad que quedan tres jornadas apasionantes, 9 puntos, la verdad que vitales. La cosa, la verdad que, bueno, pues está un poquillo complicada, porque la verdad que el Algabeño lo viene haciendo bastante bien. Son 9 puntos en juego. Queda ahora mismo Los Palacios del Atlético Algabeño a 5, y ellos, el equipo de la Algaba, nos ganan el gol, la verdad. Pero bueno, he estado hoy por la tarde hablando con el presidente, con Antonio Nene, con el entrenador, con el míster, con Raúl Carmona, y me comentaban que, bueno, pues el objetivo prioritario al inicio de la liga era la permanencia. Ajá, importante ese dato, Israel, importante. Sí, sinceramente era eso, era la permanencia después de subir el año pasado, una permanencia que se ató hace ya bastantes jornadas. Muchas. Y la verdad que, bueno, se ha ido dando, según el fútbol del equipo, los resultados del equipo, se ha ido dando, pues, hasta llegar a donde estamos ahora, ¿no? Todavía quedan, como decíamos, 3 jornadas, sí, y con opciones de ese ascenso, ¿no? Como tú bien comentabas antes. El primer torito que hay que lidiar es con el Osuna, el próximo fin de, que no es fácil. No, la verdad, bueno, permito una corrección, Javier, ¿sí? El miércoles, ¿cómo se juega? Ajá, perdón. El miércoles a las 8 en el Raúl Carroza de Osuna. Sí, rectificado. Porque bueno, este domingo pues es la romería de aquí de Los Palacios. Hombre, por Dios. con la romería no se juega. El pueblo y el palacio, evidentemente, pues se le tiene mucho aprecio también a ese día, ¿no? Israel, con las romerías no se juega. Hay que adelantar el partido, se adelanta y punto. Desde luego, ¿no? Como se dice, ¿no? Con la iglesia hemos topado, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues, como sí, decimos, pues, partido complicado, pero interesante. Y si se quiere conseguir, ya el primer objetivo está conseguido, que es la permanencia. Pero no hay que soñar con conseguir el premio gordo, que sería el ascenso. Cierto es, con los pies en el suelo, porque lo tenéis, que es muy complicado. Pero que, bueno, que si se le gana a los Osuna, habrá más predicamento, ¿no? Sí, no, desde luego. Se le puede meter un poquito de presión al Algabeño. El Osuna, bueno, está en la zona baja de la tabla, tampoco tiene la permanencia todavía atada. Va a ser realmente un partidazo, se juega en Osuna a las 8 de la tarde noche ya. Y bueno, esperemos, desde el punto de vista, esperemos lógicamente de que los Palacios, con todo respeto a la afición y el equipo de Osuna, pues bueno, llevarnos esos 3 puntos para eso, ¿no? Para presionar un poco, si cabe, al equipo de Diego Tristán. Nos pondríamos a 2... con 59, bueno, son ahí todos, ellos no ganan el Gravera, pero bueno. Sí, bueno, no, sí, pero ojo, un poco de presión. Ojo, Israel, que el equipo de Diego Tristán, el Algabeño, tiene un partido que también, de fácil, tiene poco, ¿eh? Con el Mairena, también, ¿eh? O sea que habrá que tocarle las palmas a la gente de Mairena, ¿no? Para que... Desde si luego, ¿no? Esperemos que no echen un cable, ¿no? La medida que puede, que ya pueden, ¿no? Pero Mairena tampoco está muy fino esta temporada, Israel. Bueno, ellos sí tienen ya la permanencia atada, sí. Ya piensan, seguramente, no lo sé, ¿no? Hablando desde un punto de vista desde fuera, ya piensan en el año que viene, ya sí, han hecho sus deberes. Y bueno, el Atlético Algabeño, evidentemente, pues saldrá por esos 3 puntos que pondrán casi pie y medio ya, ¿no? Prácticamente en el ascenso, ¿no? Claro. Pero bueno, como decía el precio, ¿no? El objetivo estaba cumplido. El año que viene, si no pudiera ser este año el tema del ascenso. Ya se está hablando de, pues ya se está tocando el tema de renovaciones de varios filiales del equipo. Hablando con los posibles nuevos fichajes ya de cara a la próxima, donde el objetivo, pues en principio sería ese ascenso tan querido y tan apreciado aquí, ¿no? En los Palacios de Villafranca. Y bueno, como me decía Raúl Carmona, viven ahora mismo un momento mágico, un momento súper bonito. Nadie se lo decía a principio de temporada. A vista de estos tres jornadas que quedan todavía con esperanza, ¿no? Si cabe, de ese ascenso. Ellos entrenan con muchísima ilusión. Ellos van a intentar, desde luego, sumar esos 9 puntos. Y bueno, ya fuera parte de lo que es el tema del campo, ¿no? Que competa eso, ¿no? Esos 9 puntos. Como ya he dicho, pues bueno, ya se piensa también, desde luego, de cara al año que viene, ¿no? Con la continuidad del técnico también, ¿no, Israel? El cuerpo técnico que seguramente seguirá también, ¿no? Sí, sí, han renovado hace cuestión de un mes por ahí a Raúl Carmona. Cumplirá ya 4 años, pedazo de entrenador. Yo lo conozco personalmente a Raúl, un figura, tío, es un figura. Como persona extraordinario y como entrenador, pues mira, ¿no? ¿Dónde nos ha llevado, ¿no? Un equipo que estaba, que nadie lo miraba. Y bueno, oye, pues en esta primera andaluza, poco a poco, ha ido sumando puntito a puntito con trabajo. Y la verdad que lo ha dejado, o lo está dejando de momento, en esos puestos que eran impensables, gracias a la labor, evidentemente, del cuerpo técnico, de Raúl Carmona, en fin. Y una directiva también con las ideas bastante claras. Y es lo bueno, ¿no?, de que sean una familia, ¿no? Claro, reman todos hacia el mismo lado. Y que la gente se ilusione, el pueblo se ilusione de nuevo con el equipo y lo lleven volando, ya mirando en la próxima temporada. Hombre, si toca en esta el premio gordo mejor, pero con los pies en el suelo, Algabeño va a fallar poquito. Pero bueno, lo siguiente sois vosotros, en declaración de intenciones, y eso es así. Desde luego, bueno, ahora mismo el segundo puesto, pues, lo tenemos ahí casi amarrado. Está la Rosiera con el Tomares a 6 puntos. Nunca se sabe si... En principio el que sube es el primero, pero puede que según alguna remodelación que haya tema de hecho de federativo, si cae segundo puede tener la remota opción de subir, ¿no? Entonces, en el momento en que coge alguno en las categorías superiores, fíjate lo que te digo. Exactamente. Claro, aquí puede haber una concatenación de escaleras para arriba, claro. Bueno. Súper importante ese segundo puesto, que evidentemente, como volvemos a lo mismo, aquí se va a luchar con todas las ganas, pues por eso, ¿no? Por intentar arrebatarle ese primer puesto a un duro argabeño. Querido Israel, aquí lo tenemos que dejar. Un gustazo hablar contigo, querido amigo. El placer siempre es mío, Javier. Tenemos el reto pendiente.